triste se encuentra el hombre cuando anda ausente. Cuando anda ausente, muy lejos de su patria, mayormente si se acuerdan de sus padres y su chata. Ay, cruel destino, para ponerse a llorar, pasa del norte. Hermano, de mí se están acordando. Ay, cruel destino, para ponerse a llorar. Para ponerse a